El 5 de julio, su voto importa. Horacio Traini, concejal. Un cambio real. Yo no me doy por vencido. Juntos podemos lograr un cambio para Rufino. Buscamos un cambio real a partir de las cosas simples que usted reclama día a día. Una calle limpia, salud, seguridad, educación y un trabajo digno. Horacio Traini, concejal. Un cambio real. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Concejales: Horacio Traini, Ricardo Boero, Graciela González, Jerónimo Solimano, Rubén Velázquez, Liliana Gugia. Horacio Traini, concejal. Un cambio real. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Gente con experiencia. Gente con convicción política. Gente que conoce Rufino. Gente que lo conozca a usted. Gente que usted conoce. Horacio Traini, concejal. Un cambio real. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido.